corazón, mi vida entera. A esa. A esa. La he querido yo a rabiar. La he querido yo a morir. Tú no puedes figurarte como la he podido amar. A esa que hoy está como la ves, destruida de rodar. Yo le he escrito mis poemas a sus ojos y a su piel. A esa que la ves hoy dando tumbos con borrachos, con intrusos, hasta mi alma le entregué. A esa que se entrega con cualquiera, yo le di mi vida entera y se la daré otra vez. A esa. Yo a querer, le he enseñado yo a besar. Tú no puedes figurarte como la he podido amar. A esa que hoy está como la ves, destruida de rodar. Yo le he escrito mis poemas a sus ojos y a su piel. A esa estoy dando tumbos con borrachos, con intrusos, hasta mi alma le entregué. A esa que se entrega con cualquiera, yo le di mi vida entera y se la daré otra vez. A esa. ¡Eso! ¡Cuarteteando! ¡A esa! Que la ves hoy dando tumbos con borrachos, con intrusos.